animales están gedientos, se van a quedar despiertos. El gato a la recontra chapa se fue a buscar milonga y vamos a bailar, milonga y vamos a tomar vino. Bueno, bueno, pero que requete bueno, que la banda me responda y no se acabe la milonga. ¿Qué pasa con las palmas? Bueno, bueno, pero que requete bueno, que la banda me responda, que no se acabe la milonga. ¿Qué pasa con las palmas? Seguimos caravana. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué vamos a hacer? Dejar. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy Jimmy Toca, el capo de la villa. Pásame la jeringa, Juana, que vamos a tomar vino. Bueno, bueno, pero que requete bueno, que la banda me responda, que no se acabe la milonga. ¿Qué pasa con las palmas? Bueno, bueno, pero que requete bueno, que la banda me responda, que no se acabe la milonga. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué vamos a hacer? ¡A beber!